Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Se ha dicho. Bienvenidos, la verdad que hoy Goyencho Tarantino me ha dejado como una estela, una mística que vale aclarar. Cayó un cohete, ¿ves? Me encanta porque empieza a sacar pirotecnia cuando se van. Y está muy bueno porque da cuenta que nuestro operador está ahí para receptar estas buenas vibras, estas buenas energías. Siempre es bueno tener un aplauso. Señor. Queridos y queridas radionautas y radionautas, bienvenidos a Proyecto Petunia, programa 7. La bobina que se enrolla al revés. Programa 8, programa 8. ¿Cómo? ¿8? 8, sí. ¿Este es el 8? Sí, claro. ¿Esto sí está chequeado? ¿Esto está chequeado? Yo vi que decía 7. No. A ver. Radionauta.com. Ay, sí, es el programa 8. ¿Cómo es el programa? No, a mí no me invitaron al último programa. Puede ser, no. No, porque hubo uno que hicimos, ¿te acordás cuando dijimos andate a tu casa, que está todo bien? Sí, que es. Sí, yo me fui. Hicimos un programa sin vos. ¿Cómo hicieron un programa sin mí? Sí. Perdón, acaba de tirar los anteojos sobre la mesa. La cabeza de compañía acá. Estás sacudiendo los brazos. No, ¿qué cabeza de compañía? ¿De qué? Pero no. Yo soy acá, o sea, ¿vos? Te la tiro a vos, agarra tus tres cositas. Sí. Agarra tus tres cositas y te vas. Ah, así nomás. Yo puedo hacer el programa solo. Se está refiriendo si a la cabra, ¿sí? El sí. Queso. ¿Vos y cuántos más? De a ver, que trajo el chino. Acá con Flor Petunia, nosotros hace cuántos años hacemos radio, un año y monedas. Y tres pancitos. Yo hago radio desde que fecundaron el óvulo de mi mamá. A vos no te fecundaron, querido. A vos te defecaron, que es distinto. In vitro, por lo menos. Caca in vitro. In vitro. No se conoce. Caca de frasco Petri. Y así cagamos la buena onda que trajo Goyencho Tarantino por un problema de egos, como siempre. Es que la estela era un pedo, no era. Eso es verdad. Es lo que pasó. Es verdad. Era caca. Hoy, en Proyecto Petunia, vamos a resucitar el espíritu de Goyencho Tarantino, vamos a hacer un Frankenstein emocional y vamos a transmitirle esas buenas energías de un ser inadaptado para toda la sociedad, ¿no? Porque era la gran metáfora de Frankenstein. ¡Esa es mi cabra! ¿Verdad? ¡Esa es mi cabra! Vamos a volver con esa es mi cabra, a mí me gustó esa es mi cabra. Yo quiero ganar. Muchachos, ¿cómo estuvo su semana Petunia? Como siempre, vamos a definirla en una palabra, de miércoles a miércoles. ¿Cómo estuvo su semana Petunia? Empezamos por quien quiera, ¿no? El que tire la bomba. El operador tiene una palabra para compartirnos de su semana. Será ducha. Ducha. Podemos decir que el operador se afeitó y sinceramente hay algo de la barba. ¿Vos te diste cuenta que yo también me afeité? No sé. ¿Qué pasó esta semana con la barba? ¿Fue la luna llena? Tal cual. La luna del Escorpio. La gente que se afeita. ¿No les pasa cuando vuelven a verse en el espejo después de tener mucho tiempo una barba cuando se la sacan? ¿Qué me pasó? Es como, ¿qué pasó? ¿por qué lo hice en el peor de los casos? Y mirá quién estaba abajo en el mejor. Pero la verdad es como que hay algo de paciente terminal cuando uno se saca la barba. Es como que te mirás al espejo y digo, salí de terapia intensiva, estoy muy blanco. Hay algo de quimio. Hay algo de quimio en cuando alguien... Hay algo de quimio cuando uno se saca la barba. Sí, esto es terrible. Esa frase es para ponerla en nuestro Twitter, que no tenemos, pero no importa. Sí, tenemos Twitter. ¡Jódeme las bolas! No te jodas. Estamos las como redescubriendo un montón de cosas. Hace como que 8 programas que tenemos Twitter y no lo estamos usando. Porque está logueado con el Facebook, está todo pensado. Tenemos que escribir en el Facebook y entonces, te lo caga el ¿cómo Twitter. ¿Cómo era la frase? Hay algo de quimio. Se usa la palabra con C acá. Ah, bueno. En Radio Norte está prohibida. Pero hay algo de quimio en sacarse la barba. Sacarse la barba. O cuando te sacas la barba. Y bueno, con esta reflexión. Pueden ver en nuestras redes sociales. ¿Cuál es nuestra red social? Contanos un poco. Proyecto Petunia es el Facebook. Y también tenemos Twitter. Sí, que también es Proyecto Petunia y pueden comunicarse por allí con nosotros o por qué no llamarnos a la radio al 451-6917. ¿Te ofendimos porque hablamos de la quimio? Puteanos, total, nadie te va a atender porque acá no tenemos secretario. Acá es miércoles a la noche, el operador está tomando alcohol, sí. No hay nadie que atienda el teléfono, así que vos llamá y dejame tu mensaje. Vamos a hacer una campaña para afeitar gente, para así ayudamos a los chicos de algún hospital o algo, ¿no? Pero tiene que haber un caso. A los pacientes de quimio, juntamos plata. Para que no se sientan mal. La plata de... ¡Ay, los pelos de la barba! Hacemos peluca para gente afro, con quimio. Está bueno, está buenísimo. Oh no, me fui a la mierda, ¿no? Estamos. Un poquito, volvé. Pasto. ¿Quién es? No, ese es mi despertador. ¿Está sonando una alarma? Es la alarma del recato. Está llamando el Cortó. Y bueno, sabía que estábamos nosotros al aire. ¿Para qué? ¿Para qué gastarse? Gente, nos pueden escuchar a través de radionauta.com.ar o por TuneIn. Sí, es una aplicación, se baja el celular. Una aplicación, o la puedes escuchar de la tele también. Me están llamando ahí. Hola. No, mami, no. No te estoy jodiendo. No, ya sé que tuviste cáncer. Sí, mami, ya sé que es serio el tema, pero esto es un programa de humor. Humor, ma. Es humor. Bueno, perdón. Acaba de llamar mi madre y me dijo: Nicolás, no te burles porque bien que jugabas con mi peluca cuando eras chico. Tu pobre madre. Son cosas que uno se olvida. Bueno, sí. No tuvo. Bueno, basta. No se dice. Yo soy la estrella del programa. No, mentira. Flor Petunia. Tu semana Petunia. Auricular. Fuerte. Chino Petunia, bienvenido a la pista de baile. Ya estamos en la segunda banquina. Estamos sobre hielo, patinando finito. Sí. ¿Cómo podrías definir tu semana Petunia en one word? Como decía, ¿cómo se llama Kelly Osbourne en ese tema que nadie escuchó? Protozoario. Me encanta el mundo científico. Sí, profundo. No te puedo indagar porque la consigna es una palabra, pero ser un protozoario en este mundo nos puede llevar por mundos unicelulares muy complejos. Nico Petunia. Perdón, sí. ¿Cuál fue tu palabra de semana Petunia? Trauma. Bien. Trauma. Mucha quimio. Mucha quimio. Me afeité. No, vino el Inadi. Dijo, sí, estamos jodidos. Inadi bajó la bandera. O sea, dijo, prefiero que discrimines un puto, dicen acá. Claro. Aquí hablamos. Mujeres discriminan mujeres. Gente. Yo pensé que habíamos dejado eso atrás. Yo también, pero no. Tenemos ese lado oscuro acá en Petunia. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Hacemos el programa en todo en base a esto, ya está. Sí, vamos a hacer todo un programa en base. Sí. Ya está. Bueno, esto es Proyecto Petunia y bueno, la banquina a veces también está buena. Bienvenidos. You know, I was,

Seguimos aquí en Una de Cal y Una de Arena, también conocido en nuestro público más querido como Una de Jim y Una de Romina Yan. Mi nombre es Marta Gutiérrez, estoy aquí con mi compañero. Buenas noches. ¿Cómo va? Hoy venimos a traer unos temas muy interesantes. Vengo a hablar de un tema muy serio, muy, muy serio. Me preocupa mucho el shock, el impacto. El sobrepeso en la sociedad. ¿Cómo puede ser que uno deje tanto lugar a la discriminación? ¿Cómo puede ser que una persona con sobrepeso no pueda cumplir ciertos roles en la sociedad porque la sociedad misma no la deja? ¿Cómo puede ser que uno se ría de alguien así en la calle? Yo me pregunto eso y traje unos datos, recopilé algunas cosas. El tema generalmente se presenta mucho en las chicas. En las chicas generalmente que son abanderadas de la escuela, muy estudiosas, que quieren todo perfecto, pero en cambio no tienen tantas habilidades sociales, son muy obsesivas. Lo mismo aquellas chicas que tienen mucha volubilidad en el estado de ánimo, se enojan rápido, se ponen tristes, se contentan con facilidad y son inestables emocionalmente. Otras, por ejemplo, que empiezan por el deporte, hacen muchas clases de gimnasia, de manera que si alguna de ellas se empiezan a notar cambios como apartar comida o comer de manera compulsiva, ese es el inicio de la patología alimentaria. Terrible, terrible enfermedad que aqueja a nuestros jóvenes. Terrible, la verdad. Sí, mira, yo en lo personal me mato en el gimnasio, llevo una vida muy sana. No como nada que tenga mucha grasa, que esté muy procesado. Tengo una rutina diaria de ejercicio. Lo obligo a mi hijo a hacer lo mismo, porque me parece que el deporte es infiere en la mente y uno tiene que ser bastante disciplinado con respecto a eso. Tengo un hijo que la verdad que es bastante, bastante gordito, digamos, por así decir. Bueno, sí, igual vos... Estás como bien alimentado, se te ve como satisfecho, ¿no? No sé qué estás diciendo. ¿Seguro? ¿Vas al gimnasio vos? Yo me mato en el gimnasio. Me mato en el gimnasio, pero tengo una rutina. Yo la verdad que el cuerpo que tengo es perfectamente normal. Es más, está muy ya excedido de ejercicio. No sé qué estás diciendo, pero... Quizás fue la percepción desde acá, con el traje, como que te hace un reflejito que pareciera estar un poco más... relleno. Pero bueno, no, que esto no quede aquí, en esta mesa donde estamos... debatiendo las cosas malas y las cosas buenas que se ponen a ellas para poder tener una mejor visión de la vida. Nos acompaña desde nuestro helicóptero nuestro compañero Miguel Alonso. Miguel, ¿nos escuchás, Miguel? Sí, estoy sobrevolando en este momento una maratón de obesos que podemos ver desde acá, que está el hijo de nuestro querido conductor Felipe Morales. Felipe, tu hijo está en esta competencia de gordos. Pero yo le dije que... Vos acá, ¿no? Sí. Yo le dije que vaya... Decime, primero tenés que estar. Hace 4 grados y está con una remerita chiquitita y unos pantalones. Está complicado. Sí. Es que no, él tiene que acostumbrarse a las temperaturas de esa manera. Él tiene que bajar de peso, la verdad, como yo. Se cayó al piso. Está teniendo un ataque de compulsión. ¿Cómo un ataque de...? Se está comiendo una barrita de chocolate en este momento. Lo estamos enfocando. Está acompañado de alguien en este contame, momento. Contame, pasemos a otro lugar de la ciudad. A otro sector. Dando un panchito ahora. No, ay, no, bueno. Ya inmediatamente estoy llamando. Está sacando plata de la zapatilla. Bueno, decinos que estás... tremendo lo que nos aportaba nuestro compañero Miguel Alonso, directo desde nuestro helicóptero. Pero bueno, esto no queda todo en este lado negativo, ¿no? Del asunto. Ya que tenemos, y te voy a decir para vos una buena noticia, Felipe, querido. Que te veo así como medio rechonchón, y para tu hijo, especialmente, que está ahí convulsionando en alguna plaza de la ciudad de La Plata, hay una nueva moda, queridos oyentes, la moda de los fofi sanos. Los fofi sanos. Felipe, ¿has oído hablar de esto? No, la verdad que no me considero perteneciente a ese estrato de lo que sea. La verdad no, me están intimidando, me parece, no la estoy pasando bien. Tengo a mi hijo comiéndose un pancho, una maratón, y es todo lo contrario de cómo yo lo eduqué. Sí, pero cálmate, Felipe, porque ahora él puede ser un fofi sano y puede ser un galán con pancita, ¿entendés? Los fofi sanos es una especie de versión humana del que está entre el muñeco Ken y un gordito que ama el buen comer, ¿sí? Esto ha sido estudiado por Mackenzie Pearson, una universitaria de 19 años, que explicó en el sitio The Odyssey que estos nuevos muchachos que están apareciendo, esta nueva raza, si se quiere, hablan de un tipo de hombre que que dice: se caracteriza porque va al gimnasio cada tanto, pero también toma bastante alcohol los fines de semana y disfruta comer 8 pedazos de pizza. Bueno, hay pasatiempos. Yo no sé si disfruto tanto de... Bueno, un traguito me tomo el fin de semana de vez en cuando. No soy un bebedor habitual, digamos. Yo disfruto de los placeres de la vida, por así decir. No sé si... Pero puedes relajarte, Felipe, porque puedes ser un fofi sano vos también. Es un aspecto que te va a dar más humano, más natural, ¿no? Y más atractivo incluso, porque dejás que la mujer sea la linda, ¿no? Y vos tenés un poquito de panza. Pero... Vamos a ir con nuestro compañero a ver si se ha encontrado algún fofi sano por la ciudad de La Plata que nos pueda comentar. Querido Fabián... ay, Miguel, ¿cómo era tu nombre? Alonso. Miguel Alonso. Miguel Alonso, me confundí con tu primo. Petunia, una bellida de Romina Yang. Estamos viendo a través de una ventana que hay un fofisano muy cerca de ustedes, compañeros. Nuestro querido operador Pablo, tranquilamente podemos comparar el cuerpo de él con el de Leonardo DiCaprio. Ajá, lo estamos viendo ahora mismo en la página de Proyecto Petunia. Vamos a poner una foto de nuestro operador en este momento. Vamos a subir una foto de él para que la gente se dé cuenta desde la altura de que es un fofisano. Es decir, que está un poco más rellenito, como vemos en la foto de Leonardo DiCaprio, pero... No es como el caso de Felipe, que es obeso. Pero sigue siendo... No puede. Escúcheme una cosa. Eso no es un fofisano. No, eso es una persona anoréxica. No, eso no es un fofisano, por favor. Yo no entiendo cómo... Contexto, pero yo creo que tenés que declararte como fofisano y admitir que tu hijo es... Bueno, ya sería casi obeso. ¿Verdad? Mira, yo a mi hijo... Todas las cosas que yo siempre traté de educarlo, siempre todos los panchos que él se estaba por comer me los comía yo. Yo creo que es por eso, que yo estoy así. Esta panza que no estaba y ahora está, que la estoy viendo, que para mí no estuvo nunca, pero nunca miro para abajo. Me declaro fofisano. Muy bien. Me declaro fofisano y me cuesta mucho, pero... Muy bien, Felipe, diste un gran paso. Lo primero es aceptar la condición de uno. Si usted es fofisano, disfrútelo. Vea que es igual a Leonardo DiCaprio. Hombres, disfruten de su panza. Mujeres no, adelgacen. No se puede vomitar, vayan, ¿no?, al gimnasio. Gordas. No hay baño. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, tango. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea. Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radionauta. FM 106.3. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Radionauta 106.3. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radionauta. Como buenos hijos de cuna católica, estamos aquí presentes para olvidarnos una vez más de la apostasia, para olvidarnos una vez más de que vimos Seth Gates, un niño llorando que nos dice Jesús existe en este momento. Puede ser. Un niño que escapó de las garras de la gente que está en contra de la vida. Del nacimiento. Hoy no es antiaborto, hoy no somos. Somos personas etéreas y. Mesiánicas. Somos todos del aire. Y hoy vemos cuando la muerte está cerca de nosotros, nos metemos nuestras convicciones en el culo. Y empezamos a rezar a Tata Dios para que nos salve. En nuestra fantasía imaginaria, en nuestra relación con este mundo tan banal, tan... Compramos santos para colorear de yeso. Por las dudas bautizo al nene. Sí. Por las dudas, porque mirá si se muere. Mirá si existe el cielo y por culpa mía. Y bueno, así tuviste una familia y hoy te divorciaste también. Pero bueno, no es el momento para hablar de eso. Estamos en un velorio. Voy a oficiar de cura, párroco, porque se me canta el forro del culo. Parece muy bien. Está perfecto. En la noche de ayer fallece la actriz Ellen Albertini Down. O Doe. ¿Quién es? Te dirás vos, radionautense, que estuviste todo el día escuchando el Olga, acá en el Olga, militando o escuchando el resumen de noticias, los programas como Le Tercer Mon, como los diferentes informativos. Bueno, es una mujer que a vos te marcó la vida y no lo sabes. ¿Por qué? Porque la gente existe, por más que no esté en la primer plana de una película. Y yo te digo, esta mujer murió a los 101 años. Su agente informó de la muerte ayer y no quiso especificar la causa de su deceso. Pero bueno, con la edad que tiene la señora, nos podríamos imaginar que era una genia. Por algún lugar se murió por vieja, ¿no? Claro. Porque sí, ¿de qué se murió? De 101 años, ¿de qué se va a morir? 101 años. ¿Qué más necesita que se muera? Que se murió. Y bueno, señores, seguro van a poder ver en la página nuestra de Facebook la foto. La foto para que digan. La foto de ella para que digan. ¡Esa! ¡Esa señora! ¡Claro! ¡Esa señora! Está muy difícil procesar la información porque. Señores. Murió un ícono que nadie sabe que es ícono hasta que vean la foto. Es increíble. Yo les voy a decir cuál es mi recuerdo ahora que estamos. Sí, por favor, compartamos esto. Acá entre nosotros. Yo el primer registro. ¿Cómo se escribe? Que descanse en paz. Que descanse sí. En paz. Ahí está. Que pedo. Mi primer recuerdo descanse. De esta qué mujer. Que pede. Sí. Okay. Que en paz descanse. El primer recuerdo que tengo de esta mujer es de la película Patch Adams. Era una señora. ¿Cómo es? ¿Qué? En paz descanse. Paz de. Ahí va. Y esta mujer a mí me hace acordar mucho esa época que ella decía, ¿cuál es tu sueño, Rupertista? ¿Nadar en una pileta de fideo? Es perfecto, es buenísimo. Y puros noros. Puros noros. Y lo hizo. Temblada. Y lo hizo. Y bueno, todos lloramos en ese momento tan lindo con Patch. Y bueno, ese fue mi recuerdo como cura párroco, les comento. Ustedes, chicos, ¿cuál fue su recuerdo con esta yo, mujer que a tanta gente le hizo viajar por el mundo, ¿no? Yo cuando me enteré de la muerte de esta señora, lo primero que se me vino fue en el cantante de bodas, la película con The Wedding Singer, con Adam Sandler y Drew Barrymore, que cantaba, que él era su profesor de piano y ella le pagaba con albóndigas. Siempre todo era comida alrededor de la señora, de la old lady, porque ella hacía de old lady, ella ni siquiera tenía nombre, ¿entendés? Pero era una genia y estuvo en todas las películas. Estuvo en el rompebodas, en cambio de hábito, en Patch Adams, el cantante de boda, American Dad, en Hannah Montana y en 103 películas más. Y siempre el personaje secundario, pero no. Que te quedan pero en presente, la cicla, sí, ¿entendés? Sí. Era como esa señora que vos y sabías. Rapeaba, y era muy linda, le cantaba al marido viejito. China, ¿vos qué te trae esta mujer? A mí me quedó siempre el recuerdo de Patch Adams. Exactamente ese recuerdo. Cuando vi la foto fue. Claro, sí, la vieja. Después me gustó también cuando hizo Titanic, la vieja esta de Titanic. ¿No, no es ella? No. Ah, no es esa. No. Es otra old lady. Ah, mira, esa old lady. No se murió tampoco todavía. Esa puede ser que esté viva todavía. ¿Por qué no se mueren juntas, digamos, para que sea todo más emotivo? Porque no nos quedamos sin muertes. Ah, está bien. Yo les digo, queridos radionautes, ustedes seguramente habrán visto películas, porque el que no tiene cable tiene una madre con emociones fuertes, o un padre con emociones fuertes, o un familiar, y le hace ver estas películas. Sí, Canal 3 un domingo. Canal infancia. 3 un domingo. Patch Adams, cable robado, Patch Adams, alguna, los payamédicos, algo habrán visto. Sí. Y esta mujer ha marcado la vida de muchos de nosotros. Y si algo te puede enseñar esta mujer, Y para esto, y voy a cerrar aquí la ceremonia religiosa por si Dios existe, es decirles que no siempre hay que estar en el spotlight para ser recordado toda tu vida como esa viejita tan simpática, ¿no? Así que con esta reflexión de aceptar el papel secundario que nos da la vida, les decimos, muéranse a los 101 años y hagan tantas cosas como esta mujer. Revolve around you. How could Petunia. Llegaron los últimos minutos de Proyecto Petunia. Estamos a 5 minutos de las 12 de la noche y hoy nos queremos organizar para hacer algo. Hoy Petunia se organiza, tiene el objetivo de en estos 4 minutos antes de las 12 pensar una actividad y resolverla en el momento. Actividad para hoy miércoles. Para hoy miércoles. A esta hora, aquí y ahora. Ya. Estamos embolados acá. Estás vos embolado en tu casa, caceroleando. Cortándote las uñas. Cortándote de los las dedos, uñas. De los pies. Y decís: no tengo ganas de dormir. No tengo ganas de ver una peli. No tengo ganas de ver una serie. No tengo ganas de ver una película drogado. Tampoco. ¿Yo qué te puedo decir? Andate a la puta que te parió y cerruchame. Cerruchame el piso esa. Cuando quieras. No tengo ganas de coger. Nada. Porque ya, no ya vimos ganas, cómo no, hacer sí, eso. Ya cogimos. Ya cogimos. Ya miramos películas. Ya me fui al inicio de Facebook del día anterior. Ya me fui. Llegamos a esa noticia que vimos y sí. Sabemos que vimos. Y ahí te deprimís. Exacto. Y ahí te deprimís. Proyecto Petunia te lo evita. Porque Proyecto Petunia quiere que termines hoy. La clave sería la palabra, también por esto que pasó el velorio, el pliegue, ¿no? La regresión, el back to the past, ¿no? Sí. Como cierta forma de agiornamiento del pasado. Y qué mejor que los dibujitos, chicos. Sí. Los dibujitos. O sea, hay gente que prefiere leer Lenin cuando está aburrida, como nuestro querido compañero William, que lo apoyamos y celebramos, pero la verdad que un PDF, un... O sea, William, un PDF sobre Lenin, un miércoles, casi a las 12. Acá sí. Peligro de suicidio. Y pero que esté, por favor, como es, escaneado y la parte y que se distorsione en el margen donde sí, figura. Sí, sí, cuando lo llevas a leer dice, y la libertad de todos los... la libertad individual. Ahí. Como que viene cargando y te dejó de cargar. Bueno, ponele que te quedaste sin internet, se te perdió el archivo, no encontrás la hoja, se te fue la hoja en la parte más importante. ¿Qué te decimos? ¿Concentración? No, dibujitos. Ver dibujitos. ¿Y qué tipo de dibujitos veíamos? ¿Qué dibujitos? Yo la verdad que volver a ver un dibujito de chico, o sea, ver Dragon Ball y mirar fijo cómo Goku mira durante 5 minutos a Freezer y hacer como... No. A mí ya como que hay algo de eso que ya está estoy grande. Está muy relacionado a la infancia, te claro. Acordás de cosas que no están buenas, empieza todo, esa cuestión pavloviana de... Paréntesis, sí. No miren sus dibujitos o series favoritas de la infancia no. Hoy, por más aburridos que estén, porque cuando eras la viste tenías 12, 11, 8. Sí, sí. Y se reactivan sí, cosas. Sí, pero lo volvés a ver, no aburre, O sea, alguna se la banca. Yo miraría Sailor Moon de vuelta y creo que lo disfrutaría. Sí. Yo saben que siempre quise ver, que la empecé a ver y me aburrió de chiquito. Pionero bueno. Yo, como siempre. Robotech. Yo la empecé a ver de chico a Robotech. No, yo nunca la vi. A mi hermano la miraba. ¿Ve? Pero yo llegué por un mis besito hermanos. A mi hermano que cumple años y está en Cuba. ¿Está en Cuba? Leyendo Lenin. Leyendo Lenin. Odio cuando me sacan los chistes de la boca. Escuchame una cosita, le mandamos un saludo a Nachito. Nachito. A Nachi. Y nosotros lo que proponemos para que. Ay, ¿qué esto qué es? Ay, fantasía. Sí, es... Les brillos, proponemos un mundo mágico y maravilloso por explorar, pero dentro del plano de la adultez. Estamos hablando de toda una serie de dibujitos que están directamente hechos por adultos para adultos. Esa idea la podemos pensar desde que hace mucho tiempo somos muchos los jóvenes que seguimos queriendo ver dibujitos o actividades de anime, series y divertimentos que van más allá de Georgina Barbarossa o Franchella. O Panam. O Panam. Porque hay gente que sinceramente, a mí no me llena Viudas e Hijas del Rock. Me están llamando. Está llamando. Franchella. Hola. Es el hijo de Franchella. Hola. El hola. Hijo de sí, sí. Mamá. No, mamá, no voy a hablar más de Fran. Ya sé que es amiga. Sí, ya sé que es amigo de tu novio. Pero me dijo que era un garca, Franchella. Decile que estás al aire. Mami, estoy al aire. Estás en el programa de radio, no puedes hablar. Mamá, tengo un programa de radio. Basta, mamá. No me digas que soy un fracasado. Mandar un besito. Te mando un beso a Florencia. ¿Quién es Florencia? Bueno, mamá, yo tengo una vida social, ¿sabes? Bueno, mamá, hago lo que puedo. Voy a poner dibujito. Perdón. Voy al baño si alguien quiere hablar. No, dale, sí, sí, yo decíamos sigo. Decíamos de los dibujitos. Sí, dale, decíamos nosotros, sí. Bueno, uno de ellos es Cartoon Hangover. Así es. Contanos, Chino, de qué se trata este dibujito. Bueno, yo nunca lo vi, no tengo la más puta idea. Yo me los voy a ver todos hoy. Es un programa YouTube, es un canal de YouTube. Cartoon claro, Hangover, que aparece, ¿no?, en Cartoon Network también. La serie como más conocida que tienen es Hora de Aventura. Es una de las series que arrancó por 2010, más o menos 2010 me parece. Empezó en Latinoamérica, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica se empezó a pasar ahí, 2010 más o menos. Y es como Hora de Aventura, lo que tiene es como está la mitad de camino entre lo que es un show para chicos y para adultos. Como tiene esta cosa medio, no tan Simpson, digamos, porque es más, ahí sí, es más contenido político también, tiene otro tipo de cosas como más también adultas ya confirmadas, digamos. Hora de Aventura es como más, ¿qué hago viendo esto? Es muy lindo. Está bien ver esto, claro, es como... Leyeron a Lenin. Para los que le gusta la literatura trotskista, les podemos decir... Lenin, Trotsky, todos esos autores fueron leídos por nuestra querida Rebeca Sugar. Sí, por Rebeca supuesto. Sugar es la creadora. Sí. Está loca la mina. Hora de Aventura, sí. Es materialista. Sí. Mezcla el materialismo dialéctico con el hiperconsumo y el pasatismo. Todo junto. La mejor temporada de tu vida es la 1. ¿Y todo esto dónde lo puedo ver? En internet. Nosotros le decimos que están todos subidos a internet. Todos en YouTube. Sí, pongan Cartoon Hangover y va a salir. Ahora vamos a subir al canal que nos auspicia, que es el Facebook. Toda la información necesaria para ustedes, queridos radionautes, que si tienen tiempo al pedo, bueno, Petunia Project los invita a invertirlo en nada. ¿Eh? Hay dibujitos para adultos, se puede ver dibujitos. Piérdale el miedo a los dibujos animados y a la posibilidad de un retraso mental aparente cuando uno está viendo este tipo de cosas. No existe eso. Los dibujos animados son hechos por adultos también. No es que brotan de la nada, no es que exprimen un niño y de ahí cae todo el jugo exprimido del niño a un DVD y ahí salen los dibujitos animados. No, está hecho por animadores. No se dañaron por gente que niños trabaja en la realización. ¿Cómo de se llamaba la dibujito? Otra serie que vos veías. Bee and Puppy Cat. Esa, chicos, es una muy linda, muy la linda, verdad sí. Que se las recomiendo también para ver, que es toda de esa línea. Uh-huh. Es una chica que pierde el trabajo y se encuentra con un gato que cae literalmente del cielo. Ay, que como no se sabe si es un gato o un perro, por eso se llama Puppy Cat. Y habla en japonés y tiene como una especie de vocalizador. O sea que todo el tiempo está cantando bueno. Lo que está hablando. ¿Qué hora es? Nos hemos pasado por 3 minutos. Bueno. Pero no pasa nada. Dibujitos. Quedamos acá los últimos de la fiesta. Y nada, ¿qué más decirles? Que tengan una muy buena semana, Petunia. Que las palabras los invadan y puedan compartirlas con nosotros. Que disfruten de la aventura renovada de los dibujitos hechos especialmente para adultos, porque chicos, ya somos adultos. Sí, surcos con las pelotas. Surcos, arcos y porcos. Nosotros todos unidos les decimos no hasta la próxima. No. Pero a los orcos. No a los orcos. Querido operador Pablito divino de mi cielo, poneme lo que quieras y voy a cantar una canción de lo que pasó hoy. Pero así, ¿eh? Así, nos despedimos. Chino Petunia, un gusto. Un gusto. Nico Petunia, mucho. Y quienes habla, Flor Petunia, la familia Petunia se despide de esta manera. Es muy rápido, pero bueno. Oye, Petunia, estamos con... No, es muy difícil esta. Es que es como, debe estar en 7/8. Pero yo no entiendo, porque yo iba a cantar, pero me puse muy mal. Pero esto era medio rápido, por ahí, no, ahí te llaman. No. ¿Para quién? Hola. ¿Es tu mamá? No, ma. ¿Pusiste la radio? Ya sé, mami, yo quería improvisar una canción, pero era muy rápida, fue el operador. No, mami, no. No soy adoptado. No soy adoptado. Yo soy un adulto. Chicos, yo la verdad que a partir de hoy Proyecto Petunia va a ser un proyecto hecho por mí y por ustedes como adultos, y mi mamá me dijo que no me va a dar más plata, así que no lo puedo pagar más. Porque cagamos. Bueno. Bueno. No puedo. No, se tenía que terminar. Algún... Yo no estudié nada, no trabajé, no terminé. Siempre están los dibujitos. Siempre podemos ver dibujitos, siempre podemos sumergirnos en un mundo de negación y todo va a estar bien. Proyecto que tú ya querido ha terminado el día de hoy y vamos a todos juntos todos, cantando esta canción. Se acabó el programa, se acaba. Se acabó el programa, se acaba. Se acabó el programa, se acaba. Mira, le gané a mamá. Bueno, 3 horas de Proyecto Petunia, ya estamos. Estamos preparando, vamos a hacer un especial mexicano a partir de ahora. Ya fue. Bueno, gente, gracias por escucharnos, los queremos mucho. Que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Coma muchas hostias. Coma muchas hostias y mándenle un saludo a Ellen Albertini Down, que murió. Chim pum. Chim pum pum. Your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you up, it's only been a year. Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stressing, chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. To give you up, it's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me in, and I'm gonna take my time. Don't let that good shit in your ear. Now let me blow your mind. Let your